Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Pues listos para comentar una noticia cultural destacada de alhama.com. Exacto. Nos vamos a centrar ahora en un evento que, la verdad, tiene muy buena pinta y que tendrá lugar muy pronto aquí en Alhama. Tenemos un artículo muy completo de Javier Molina Castañeda. Eso es. La noticia nos lleva nada menos que al balneario de Alhama, que se prepara para un concierto muy especial. Hablamos del guitarrista Josué Fonseca. Sí, y la propuesta ya es interesante por varias cosas. A ver, la fecha. Viernes 5 de septiembre, ajá, sobre las 10:30 de la noche. Pero quizá lo más llamativo, antes incluso de oír la música, es el escenario. Totalmente. La piscina termal del balneario. Vamos, un sitio con una atmósfera diferente, ciertamente, para un recital centrado en la guitarra española. El artículo de Javier Molina subraya que va a tocar tanto clásico como flamenco. Mm. Pero es que, más allá del repertorio, la figura de Josué Fonseca tiene su miga, ¿eh? Su historia merece la pena. ¿De dónde viene? ¿Qué le une a Granada y sobre todo a Alhama? Pues mira, ahí yo creo que está una de las claves de por qué este concierto es tan especial. Josué Fonseca, aunque ahora esté muy ligado a Granada, es cubano. Ah, mira. Nació en Santiago de Cuba en 1988, pero bueno, lleva ya bastante tiempo viviendo en Granada. Y el artículo lo dice claro, es uno de los guitarristas más relevantes de su generación. Palabras mayores. Ya. No, es fascinante ver de dónde salen estos talentos. El texto de Molina Castañeda describe una trayectoria, bueno, impresionante desde muy joven. Parece que la guitarra le llamó pronto. Pues sí, parece que sí. Descubrió el instrumento con solo 10 años. Una edad, bueno, a la que muchos críos están todavía probando cosas, ¿no? Claro. Pero él, conexión total. Fíjate, con 13 años ya estaba ganando concursos en Cuba. El artículo menciona uno regional, en Las Tunas. Eso ya dice mucho, ¿eh? Talento natural y, claro, trabajo desde muy crío. Y ese trabajo le llevó a formarse al más alto nivel. Entiendo que estudió en La Habana, en un sitio de prestigio. Correcto. En la Universidad de las Artes de La Habana, que es un referente, y tuvo de maestro a Joaquín Clerch, que es una figura importantísima en la guitarra clásica, no solo en Cuba, sino internacional. Vaya. Estudiar con alguien así, pues te marca, claro. Define tu sonido, tu manera de entender la guitarra. Un buen linaje musical, desde luego. Y ese talento, ya pulido con esa formación, empezó a dar resultados importantes ya en Cuba, ¿no? El artículo creo que menciona un hito. Sí, sí. En 2012, nada menos que el primer premio en el Concurso Nacional de Guitarra Isaac Nicolá. Ganar eso en Cuba es, bueno, un reconocimiento brutal. Te abre puertas. Me imagino. Y la más importante, que menciona el artículo, fue tocar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Imagínate lo que es eso para un guitarrista joven. Ese reto, esa visibilidad, es un salto enorme. Sin duda, una plataforma de lanzamiento estupenda. Y después de eso, de consolidarse allí, vino el salto a España, a Granada concretamente. ¿Cómo fue ese cambio? El cruzar el charco. Pues fue como una continuación, ¿no? De esa búsqueda de mejorar. Su talento y el esfuerzo le valieron una beca para seguir estudiando aquí, en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Ajá. Y claro, Granada es una capital mundial de la guitarra, un sitio mítico casi. Llegar allí, seguir formándose con maestros españoles, tuvo que ser decisivo. Y en Granada, supongo, su carrera siguió creciendo. Empezaría a sonar su nombre por aquí también. Así fue. Siguió perfeccionando, absorbiendo la tradición andaluza de la guitarra. Y lógicamente, pues empezó a destacar en certámenes, en conciertos por España. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Para nosotros, para Alhama. Ah, el vínculo local. El artículo apuntaba algo de una conexión personal, ¿verdad? Sí, y es una conexión muy bonita, la verdad. El texto de Javier Molina cuenta que Josué Fonseca conoció a su pareja aquí mismo, en Alhama. Anda. Aquí. Sí, sí. Durante una temporada en la que estuvo trabajando como profesor de música en el pueblo. O sea, que no fue solo una visita, sino que vivió aquí, hecho raíces. ¡Qué bueno! Oye, pues eso cambia bastante la perspectiva del concierto. No es solo un artista que viene de fuera. Es alguien con lazos. Bueno, lazos afectivos importantes con Alhama. Exacto. Ese detalle le da una capa de emoción distinta, ¿no? Tanto para él como seguro para mucha gente de aquí que igual se acuerda de él como profesor. Totalmente de acuerdo. Lo convierte en algo más íntimo, un reencuentro. Vuelve al balneario, sí, pero también vuelve a un pueblo que es parte de su historia personal. Claro. Y mientras tanto, mientras tejía esos lazos, su carrera seguía pa'lante, acumulando premios y reconocimientos. Sí, el artículo mencionaba un premio internacional reciente, creo, que confirma su nivel actual. Justo. Hace relativamente poco, en 2025, ganó el primer premio del concurso internacional de guitarra clásica Ángel G. Piñero. Ah, pues sí. Ganar un concurso de esa categoría con gente de todo el mundo, uf, no es nada fácil. Dice mucho de dónde está ahora mismo. Es un sello de calidad internacional. Y lo interesante, según el artículo, es que no se queda solo en el repertorio clásico de solista. Parece un músico inquieto, ¿no? ¿Explorador? Muy inquieto, sí. El texto destaca proyectos paralelos muy originales que muestran esa versatilidad. Uno es el Pyrophorus Guitar Duo. Pyrophorus. ¿Qué cuenta el artículo de este dúo? Suena curioso. Pues lo forma con otro guitarrista cubano de mucho talento, Ali Arango, y lo interesante es que juntos exploran, pues eso, la fusión. Mezclan cosas de la música cubana, jazz, aunque el artículo no entra en qué tipo de jazz, lo cual ya sugiere muchas posibilidades, y música contemporánea. Vaya mezcla. Suena a riesgo y creatividad, ¿verdad? Sí, sí. Y parece que les va bien, incluso fuera de España. Pues sí, el artículo dice que han tocado en sitios tan lejanos como Japón. Eso indica que la propuesta interesa internacionalmente. Mm. Pero también han estado en escenarios importantes aquí, ¿eh? Barcelona o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que no es poca cosa. Tocar ahí, en tu ciudad de adopción, es un reconocimiento también. Nos dibuja un artista muy completo, polifacético. Y además de este dúo de guitarras, ¿alguna otra colaboración interesante? Sí, menciona también el Beria Duo. Es un proyecto de cámara con el pianista Pablo Prieto. Guitarra y piano. Exacto. Eso ya sugiere otro tipo de repertorio, más íntimo, quizá buscando otras texturas. Todo esto junto, pues nos habla de un músico que domina la tradición, pero que está siempre buscando, bueno, nuevas formas de expresarse, nuevos diálogos. Si juntamos todas las piezas, origen cubano, formación clásica de primera, la inmersión en Granada, los proyectos de fusión, la música de cámara, ¿qué podemos esperar de su estilo? ¿Cómo describiría el artículo lo que el público de Alhama va a escuchar en el balneario? Pues el artículo de Molina Castañeda, intenta definirlo, habla de un sello personal. Ajá. Que se caracteriza por una mezcla de cosas. Una sensibilidad profunda al interpretar, un rigor técnico impecable, que es básico en clásica y flamenca, y muy importante, una gran expresividad. ¿Qué conecta? Eso. Parece que es de esos músicos que no solo tocan las notas perfectas, sino que consiguen, bueno, transmitir emoción, conectar con quien escucha. ¿Y esa conexión de dónde viene? ¿De la técnica? ¿Del repertorio? ¿De su propia historia? Probablemente de una mezcla de todo. El artículo sugiere que una clave es esa síntesis que ha logrado entre su herencia cubana, los ritmos, las melodías, quizá esa melancolía o calidez caribeña y la tradición guitarrística española, sobre todo la granadina, que ha absorbido aquí. Entiendo. No es cubano o español, es las dos cosas juntas en su forma de tocar. Y esa dualidad, bien llevada, puede ser muy potente. Entonces, este concierto del 5 de septiembre es mucho más que un simple evento musical. Es una oportunidad para vivir esa fusión cultural y personal en un sitio único. Exactamente. No es solo viene un guitarrista famoso de paso por Alhama. No. Es el regreso de un artista a un lugar que le marcó personalmente. Es, como decíamos, un reencuentro. Claro. Alhama recibe al músico reconocido, sí, pero también al vecino, al profe que estuvo aquí, hay una carga simbólica importante. Una recomendación cultural de primera basada en la información de Javier Molina Castañeda en alhama.com. Y más allá del concierto en sí, esto invita a pensar en el valor de estas iniciativas culturales en sitios como Alhama, ¿no? No son solo ocio, también construyen identidad, crean puentes entre lo global y lo local. Es una reflexión muy pertinente. El impacto de un evento así puede durar mucho más que la noche del concierto. Fomenta el aprecio por la cultura, inspira a músicos locales, refuerza el sentimiento de pertenencia. Quizá como idea final para los que vayan o simplemente sigan a Fonseca, sería interesante escuchar con atención, ¿no? Intentar oír esas capas de las que hemos hablado. Mm. se oye Cuba, se oye Granada, se siente el vínculo con Alhama. ¿Cómo traduce un artista su vida en sonido? Escuchar así puede enriquecer mucho la experiencia. Una invitación fantástica, sí señor. Ir más allá de las notas y conectar con la historia que hay detrás. Y con esa sugerencia para una escucha, bueno, más profunda, cerramos este comentario sobre esta propuesta cultural tan atractiva. Seguiremos preparando más información de la actualidad de Alhama. Así es. Nosotros nos despedimos por ahora, pero el trabajo continúa aquí en Radio Alhama en Internet, siempre con la labor técnica fundamental de Juan Cabezas en el control, que ahora nos acompaña con la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.